aquí estoy en adoración y es difícil escapar del amor en tu mirar. Quiero estar cerca de ti hasta el final. Aquí estoy ante ti. Tu amor.